Nos están viendo, nos están escuchando, que estaban los micrófonos apagados. Entonces nosotros nos habíamos hecho toda la película que el programa empezaba a pum para arriba, pero no, no fue así. Empecemos de nuevo. A ver, Maca. Buenas tardes, esto es Estalla Silencio, segundo programa. Muy bien, espero que estén ahí. Gracias por estar ahí nuevamente del otro lado escuchándonos. Y hoy tenemos, como decía Sergio, sí, un programa muy cargado, ¿sí? Vamos a retomar cosas que quedaron del programa pasadito y traer unos nuevos temas. ¿Cómo cuál? Bueno, no, para no nos vamos a adelantar. Primero vamos a dar, ¿qué cosa, Sergio? Bueno, vamos a dar los teléfonos, ¿querés? Para que la gente se comunique con nosotros a la radio, ¿sí? El teléfono de línea es el 466-6559. Si no, también podés mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Repito el teléfono celular, que es lo más difícil. 1561-540359. O también pueden, tenemos página mails, tenemos, claro. Qué bueno. ¿Cómo es? El mail es estallasilencio@yahoo.com.ar. Bueno, ¿se acuerdan del programa pasado? Lo que habíamos charlado la otra vez. ¿Algo se acuerdan? Vamos a remontar. Habíamos tenido, por un lado, lo de el Encuentro Regional de Mujeres. Y de ahí, como disparador, habían surgido otros temitas, ¿sí? Más una editorial que habíamos leído y habíamos debatido. Era cómo veíamos a la mujer en relación al, a la mujer y al hombre en relación al trabajo, ¿sí? Habían quedado un par de cosas colgadas, como por ejemplo la relación de la mujer en lo doméstico. Por eso es que decidimos profundizar en esos temas y traer al piso unas nuevas voces. ¿Qué trajo el compañero acá, Sergio? ¿De dónde, Sergio? No, hicimos un par de entrevistas. Una entrevista está en la Universidad de San Martín, sí, está ambientada en la Universidad de San Martín con uno de los estudiantes de la carrera de Antropología. Y después tenemos una entrevista más doméstica, más de barrio, con una señora que trabaja en una empresa textil hace rato ya. Muy bien. Bueno, Pará. Claro. Nos olvidamos de presentar a alguien. Bueno, tenemos se quiere chupar el micrófono. Exactamente, tiene pánico escénico, como dijo Macarena. Bueno, antes de empezar a profundizar en el tema de hoy, vamos a escuchar un temita, ¿sí? Que es de Pedro Aznar, María. Mira cómo dobló esta. Mujer tenía que ser. ¿Por qué no se van a lavar los platos? Está. Aguas, María no tiene tiempo para ir al antro, ya alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo, solo trabaja, María solo trabaja, solo trabaja, María solo trabaja, y su trabajo es ajeno. Hola, hola. Ah, sí, estamos en el aire. Por la duda, viste, me precipité. Muy bien, volvimos al piso, segundo bloque. Vamos a dar los teléfonos, de nuevo, ¿sí? Y a corregir algo que el compañero Sergio acaba de decir en el primer Perdón. Bloque. Para llamar al piso, ¿sí? A la radio, marca 466-6559. Si querés mandar mensajito de texto, manda al 011-15-6154-0359. Y si no querés escribir algo o mandar alguna info, escribinos a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. No es Yahoo, porque todavía no firmamos contrato con la empresa esta, así que, pero pronto. Bueno, hoy tenemos un jueguito para los oyentes que están del otro lado. Sí, vamos a proponerle un desafío para su intelecto. Che, yo quiero decirles algo a los oyentes antes que empecemos. El primer programa fue una bomba, mensaje llamado tírenos una soga, como un mensaje, como háganos sentir bien que están escuchando el segundo programa, que no fue tan fracaso el primero. Bueno, ahora le vamos a dar el pie o el disparador para que nos puedan o se comuniquen con nosotros. El jueguito es el siguiente, la propuesta, ¿sí? Resulta que Víctor va con su hijo Sebastián de viaje a Mar del Plata. Sí, Víctor y Sebastián se van de viaje a Mar del Plata. Víctor va manejando por la ruta 2 hacia Mar del Plata y a la altura de Dolores ocurrió un accidente trágico. Víctor chocó contra un camión y se mató, ¿sí? Pero Sebastián quedó vivo. ¿Qué pasa? Llega la ambulancia, ¿sí? Lo trasladan a un hospital a Sebastián. Sebastián está muy grave y los médicos del hospital de Dolores, ¿sí? No pueden curar las heridas graves que tiene Sebastián. Entonces, como el caso es de una alta complejidad, deciden comunicarse con con las eminencias que tienen los hospitales en Buenos Aires, ¿sí? Entonces, lo que hacen es llamar y preguntar si se puede trasladar un médico de Buenos Aires, ¿sí? Capital, hacia Dolores, para poder atender a Sebastián. Como no lo pueden trasladar ellos porque es de alta complejidad y podría morir en el camino, ¿sí? Una de las eminencias dice que está de acuerdo y se va a trasladar ella hacia Dolores, ¿sí? Bueno, cuando llega esta eminencia al hospital, lo ve a Sebastián tirado en la cama, muy grave. Uno de los médicos le dice, sinceramente, ¿usted podría atender el caso? Y esta eminencia lo que le contesta es, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? Y acaba la pregunta. ¿Cómo se explica, sí, que esta eminencia haya dicho que es mi hijo? Ya tienen los teléfonos al aire, ¿sí? Si los querés repetir, Romina. Dale, bueno, entonces, en resumidas cuentas, ¿qué pasa? Queremos saber qué cosa, Sergio. Queremos saber cómo es que esta eminencia respondió, ¿sí? Que quien está internado es su hijo. Recordemos que el padre había muerto en un accidente de tránsito, ¿sí? Ajá. Y que este chico, Sebastián, quedó gravemente herido en el hospital. Bueno, entonces, ¿quién es la eminencia? ¿Es la pregunta? ¿Quién es la eminencia? Bueno, oyentes, llamen al 466-6559 o manden mensajito de texto al 011-15-6154-0359. Queremos... Silencio. Este jueguito ya fue utilizado varias veces y la última vez que lo recuerdo fue en estado de coma. Por eso queríamos ver si los oyentes estaban atentos, ¿sí? Escuchando todos los programas para ver si se acuerdan cuál era la respuesta. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar una de las entrevistas que tenemos sobre el tema del trabajo. Ariel, de la Universidad de San Martín, un estudiante. Y bueno, vamos a ver qué perspectivas nos marca con respecto a esto. Hay un gato encerrado. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. ¿Para vos hay trabajos que solo puede realizar el hombre y hay trabajos que puede realizar solamente la mujer? No estoy de acuerdo en esa idea. Eso es propiamente nuestra sociedad y nuestra cultura. Y tiene que ver los historiadores, los antropólogos y diferentes investigadores sociales dan cuenta de la condición estrictamente cultural y social de esta idea, digamos. No la comparto. ¿Una mujer puede ser taxista? ¿La compartís o no? Creo que hay una diferencia entre el varón y la mujer. Pero no creo que esas diferencias justifiquen necesariamente diferentes accesos, diferentes posibilidades. Si una mujer tuviese que, como dijo alguien por ahí, ir a levantar bolsas en el puerto, ¿crees que podría hacerlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo poder? Creo que sí se puede. Lo que sí creo que, o sea, no tiene que ser necesariamente el trabajo estrictamente igual. Tiene que tener un trato diferenciado y adecuado para la mujer. La mujer sabemos que, por lo menos yo creo, que tiene diferencias a los varones. Creo que sí puede realizar trabajos, los mismos trabajos, pero que tienen que tener ciertas diferencias, cierta particularidad en el caso de que lo realicen las mujeres. El hecho de ser ama de casa, ¿se puede considerar como un trabajo? Es un trabajo, evidentemente, es una labor, es una actividad. Ahora, si podemos considerarlo como un trabajo que merece una remuneración económica, es una discusión más compleja, porque ¿quién la pagaría, el marido? ¿Vos estarías de acuerdo con que ese trabajo tendría que ser remunerado? Sí, de hecho, por ejemplo, podemos poner la idea del trabajo de niñera, o sea, encargarse de los niños, podemos considerarlo una labor, un trabajo, y podemos marcarla en un oficio, digamos, la niñera, el niñero. Y es un trabajo que es remunerado, o sea, podemos de pronto todas las labores y actividades que realiza la ama de casa estructurarlas, organizarlas en una serie de oficios y remunerarlos, sí. Pero bueno, es una discusión compleja que depende de muchas cosas. ¿Vos crees que una mujer puede ocupar un puesto jerárquico alto en una empresa? Que creo que sí puede, creo que es difícil. Hay casos actuales donde se ven mujeres ocupando, bueno, en lo político vemos la presidencia y en el privado, en el ámbito privado tenemos empresas en Argentina y empresas en Latinoamérica con puestos ejecutivos de alta categoría que ocupan mujeres. Creo que es posible creo que se está abriendo eso. Lo que pasa es que es muy difícil para las mujeres. Es muy difícil porque es un ámbito tradicionalmente masculino y un ámbito cerrado y, bueno, por una cantidad inmensa de variables. ¿Crees que hay una igualdad o sigue existiendo esta diferencia sexista en cuanto a la distribución del trabajo? En Argentina creo que hay una diferencia sexista, discriminador si se quiere, pero la respuesta a tu pregunta creo que es particular de cada lugar, de cada lugar de trabajo, porque también conozco ambientes donde hay una igualdad entre los chicos y las mujeres, o sea, ser varón o ser mujer es indiferente. Si la mujer sale a trabajar y el hombre se queda en casa cuidando a sus hijos, ¿vos por qué crees que esto está mal visto? El hecho de que sea mal visto habla de que nosotros somos una sociedad discriminadora o sexista o de acuerdo al género, digamos, somos machistas, si quieren, para usar una palabra poco específica, pero somos una sociedad machista. El fútbol es un deporte de hombres. Estalla silencio. Bueno, escuchábamos a Ariel de la Universidad de San Martín. Bueno, Ariel nos tiró varias líneas para ir generando una especie de debate, ¿no? Por un lado, veíamos las diferencias, si realmente existen diferencias entre el hombre y la mujer para ciertos trabajos en cuanto a capacidad. Si está limitada la mujer por alguna cuestión, puede ser física, sentimental, para realizar ciertos trabajos. O, en contraposición, si el hombre, ante la necesidad de quedarse en su casa, se convierte en un fracasado, es alguien que no pudo llegar a cumplir con su mandato, que era ser el jefe, digamos, a través de un trabajo remunerado. No sé qué opinan mis compañeros acá. Sí, por un lado, Ariel tiene esta postura, cierra la entrevista justamente diciendo de que hoy vivimos una sociedad machista y que no se puede esperar otra cosa de la sociedad con respecto a la mujer y lo laboral. ¿Sí? Que la mujer tiene bastantes trabas, muchas más que el hombre, en relación a lo laboral. ¿Sí? Esto de los trabajos, los sueldos, esto de las capacidades, a lo que a veces nos tenemos que someter, etcétera. Y por otro lado, Ariel postula de que hay trabajos que tienen que tener diferentes requisitos para la mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay que tener ciertos cuidados. Él habla de que, por ejemplo, los trabajos se pueden hacer tanto hombres como mujeres, pero que en el caso de las mujeres hay que tener un cierto cuidado en especial. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, ¿hay igualdad o no hay igualdad entonces? Interesante pregunta para poder generar un debate acerca de la igualdad. Yo quiero aclararte un puntito, por ejemplo, vos cuando estabas hablando de las diferencias que hay con los salarios, vos fíjate que entre el sector que va de los 15 a los 29 años, hablando de las mujeres, ¿no? Sufren un 27,7% de lo que es la desocupación del país, ¿sí? Y ya habíamos hablado el programa anterior, Macarena en su comentario había dicho acerca de que la remuneración por igual trabajo era menor para la mujer, ¿sí? Y mayor para el hombre. Y vos fíjate que el impacto económico que esto puede tener en la sociedad, si se tiene en cuenta que de cada 100 hogares, 29, las mujeres son cabeza de familia. Al recibir un salario más bajo que el del hombre, básicamente no se está pensando que esta mujer detrás de sus espaldas está cargando con una familia. Eso es un tema importante que no se tiene en cuenta a la hora de hacer este balance sobre los salarios, ¿no? Sí, a mí lo que me llama realmente la atención es esto, de que lo que dice Ariel es lo que dice gran parte de la sociedad, ¿sí? Que hay trabajos para hombres y hay trabajos para mujeres. No es algo aislado lo que Ariel dice, sino que es algo que está naturalizado en la sociedad. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, hay trabajos que están relacionados con lo físico, con la fuerza, que solamente está destinado al sector masculino. ¿Estamos de acuerdo o no con eso? Bueno, es una larga discusión, pero esta discusión es histórica, no es de ahora, sino que se viene planteando desde mucho tiempo. Y por otro lado, se plantea, la mujer tiene que estar relacionada solamente con lo doméstico. Digo, como no puede hacer esto de la fuerza, de poner el cuerpo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Quedarse con lo más sencillo, que sería las tareas del hogar. Sí, también el otro punto, ¿puede insertarse en estos ámbitos que estaban los hombres de trabajo, pero desentendiéndose de lo doméstico, ¿puede desvincularse de lo doméstico en algún momento? Y ahí está difícil, ¿no? El tema, cuando hablabas sobre el salario de la doméstica, ¿no? Vos fijate, otro problema sería quién pagaría este salario, ¿no? Que vamos a remarcarlo un poquito más adelante también. Otro dato, por ejemplo, por ahí, de esto de la inequidad salarial, no solamente hay que tener en cuenta que por ahí te pagan menos por igual trabajo, sino que en muchos casos el hecho de estar en negro, no solamente para la mujer, obviamente para el hombre, hay que tener en cuenta que a vos te está privando de una participación, primero en el acceso a la riqueza y en el bienestar social, como esto de poseer una obra de cobertura médica, ¿sí? O aportes jubilatorios para tu futuro. No sé vos, Maca, ¿qué agregarías? Sí, aparte de recalcar que el mayor porcentaje de trabajo en negro es el femenino, justamente porque la mayoría de trabajadoras domésticas o trabajos así esporádicos los realizan las mujeres. Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, podemos también hacer hincapié no solamente en el trabajo doméstico del ama de casa, sino de las uh-huh. de la mujer que se dedica básicamente al trabajo de doméstica. Sí, que es ¿sí? su sustento de vida, digamos. Trabaja de eso y con eso mantiene a su familia. El 34% de las mujeres, vos fíjate que el trabajo doméstico sume la mayor franja de mujeres en ese aspecto, ¿no? Y el 34% de ellas son jefas de hogares en este país, ¿sí? Y el 46% son pobres, ¿no? Y estos datos que nosotros estamos tirando se desprenden del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. ¿Llegaron algunos mensajes, Romy? ¿Es así? Sí, acaba de mandar un mensaje de mi papá, dice que nos manda saludos y que está saliendo re buena la radio, como siempre. Bueno, vamos a la tanda y después de la tanda tenemos mucha más información. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. El Zaguán. El diccionario del chabón, aquella vez que habíamos dicho el chabón sí. argentino, cómo hablaba, los adolescentes más que nada. Delirar. La palabra delirar en el diccionario del chabón argentino quiere decir ponele que tenés plata, te gastaste toda la plata. La revoleamos. Me deliré toda la plata, como hace Andrés todos los sábados a la noche. No, anoche dijo que no, hoy puede ser, ¿eh? Bueno, eso hoy es lo van que, a encontrar para la noche de Moreno. El Zaguán. Sábados a las 21 horas. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. La mejor música, escúchala en vivo y refrito. Recitales, entrevistas y música en vivo. Repetición de vivo y refrito, los sábados de 23 a 1 por FM Moreno, estación de música. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición del latido americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. ¿Pero qué es esto? ¿Qué te pasa, cariño? ¡Esta factura! ¡Mira esta factura! Ajá, deja ver. ¿Lavado de ropa? $20. ¿Planchado de ropa? $18. ¿Cocina a la carta? 15x3, 45. ¿Limpiezas de pisos y muebles? $15. ¿Lavado de platos y ollas? Solo 12. ¿Supervisión educativa de 2 niños y una niña? Por favor. $30. Administración General y Contabilidad. También $30. Total sin IVA, $170. ¿Y lo que falta? Pero $170 es lo que yo gano en el taller. Tú en la calle, yo en la casa. Estamos a la par, papito. Las amas de casa no están consideradas como población económicamente activa. Sin embargo, si se valoraran económicamente las tareas domésticas que realizan las mujeres, se agregaría un tercio a la producción mundial. ¿Y ahora? ¿Cómo pago yo esta factura? Por un trabajo doméstico valorado. Y compartido, papito. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Estalla silencio. Bueno, estamos de vuelta en el aire. Tenemos algunos mensajes. Romina, ¿tenemos algo? No vino Romina, se fue Romina. Che, no, mandó mensaje a Sebi diciendo que grande Emma dando su opinión acá, que la escuchaba medio gritar. Y después tenemos otro de Ceci que dice, los estoy escuchando, aguante silencio. Cecilia, gracias. No, gracias Ceci por estar de otro lado. Che, ¿tenemos una comunicación telefónica? Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Hola, mira, mi nombre es Mónica. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, mira, estaba escuchando el programa. Y bueno, a propósito del trabajo o del... del trabajo remunerado de domésticos, uh-huh. Ya de las amas de casa. Bueno, yo estoy trabajando en una oficina donde se gestionan gratuitamente, es una oficina municipal. Mirá qué interesante, contanos cómo funciona. Sí, se tramita gratuitamente la jubilación que se denomina de ama de casa, que en realidad es una moratoria. Bueno, me interesaba aportar un poquitito datos porque creo interesante para mucha gente que desconoce que tiene este lugar donde puede acercarse y, bueno, informarse sobre... si ya está en condiciones de jubilarse, cómo, qué papeles, qué requisitos. Buenísimo, contanos bien cómo es. Dale. Bueno, te cuento, mira, se trata entonces, te decía, de una moratoria que no solamente abarca o puede gestionar el ama de casa que, bueno, trabajó durante toda su vida y uh-huh. Hoy por hoy no ha podido oportunamente hacer sus aportes, sino aquellas personas que también, hombre o mujer, han trabajado en algún momento y, bueno, tienen ciertos aportes y no reúnen los 30 años como el ANSES les solicita para poder jubilarse oportunamente, ¿no es cierto? Entonces, ajá. ¿Y es requisito haber tenido aporte alguna vez para presentarse? No exactamente. Puede ser sin aportes absolutamente, ajá. O con ciertos aportes, y por medio de esta moratoria, es una ley una modificación a la ley previsional, puede completar esos 30 años que le pide el ANSES. Entonces, tanto puede ser con aportes o sin aporte ninguno. Tanto puede ser hombre o puede ser mujer. Buenísimo. La mujer se le solicita que tenga más de 60 años de edad. Perfecto. 60 o más años de edad, ¿sí? Y el hombre, 65 años o más. Exacto. ¿Sí? Entonces, yo soy una ama de casa que nunca trabajé. Sí. Nunca tuve un sueldo en blanco. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Qué papeles tengo que juntar y a dónde tengo que ir? Bueno, es importante pasar por el ANSES previamente para solicitar lo que se denomina sábana de aportes. Uh-huh. ¿Qué es sábana de aportes? Es su historia laboral. Ajá. Haya tenido o no haya tenido aportes, el ANSES le provee de un formulario donde consta si tuvo o no tuvo aportes en algún momento de su historia laboral. Ajá. ¿Sí? O bien, o si no, dirigirse directamente a la dirección de esta oficina donde estamos tramitando. ¿Puedo decir la dirección? Por favor. Perfecto. Esta oficina, dependiente de la municipalidad, está en la calle Victorica 163. Exacto. ¿Sí? De Moreno. Esto es entre Mitre y Tucumán o Merlo. O sea, en un tramo se denomina Merlo y luego continúa como denominada Tucumán. Está bien. Igual es bien céntrico, ahí en el centro de Moreno. Sí, en el centro de Moreno. La atención al público es de martes, miércoles y jueves de 8 a 14 horas. Entonces, cada situación es particular, no es que, a ver, es una liquidación para todos. Reitero, depende de su historia laboral. Claro, ¿sí? No es que hay una regulación general, sino que depende del caso particular cada de cada persona. En particular, extranjeros, argentinos o no, cada situación es particular. Entonces, lo aconsejable es que se acerquen por la oficina. Cualquiera de las chicas que están atendiendo al público los van a asesorar con tranquilidad, con palabras fáciles, que la gente pueda entender exactamente qué es, cuál es el trámite que tiene que efectuar. Perfecto, muy oportuno tu aporte. Bien. Voy a aprovechar y te voy a preguntar, ¿qué te parece a vos? ¿En qué contribuye esto a la igualdad de género? ¿Te parece que contribuye, que no? Sí, mira, a mí lo que en realidad, no sé si tanto en igualdad de género, sino realmente reparar un problema ya histórico de mucha gente que ha trabajado toda su vida y que no le han hecho aportes. No solamente que han trabajado en su casa, a ver, por un lado, el ama de casa, sí, perfecto, que a mí me parece. Esa es otra situación, porque en realidad, en una pareja, creo, y generalmente, y porque nuestra sociedad está conformada de esta forma, de estas situaciones así, el hombre siempre fue el proveedor y la mujer la que llevaba adelante la casa. La que administra en el último de los casos. Exactamente. O sea, se compartía ese. Si hablamos de dinero, si hablamos de objetos, cosas. De cosas materiales. De cosas materiales que se aportaban a la casa. La mujer era la que siempre fue así y administraba. En estos últimos años, bien sabemos, nuestra situación en general se cambió. Tomó otros rumbos. Sí, tomó otros rumbos. Y la mujer fue la que, en definitiva, tuvo que salir. No solamente a sostener al esposo, porque se quedó sin trabajo, a sostener anímicamente, ¿no? Claro. Tuvo que salir también a trabajar, porque en realidad lo único que podíamos hacer trabajos, pasamos a ser un país de servicios. Lo que había, exactamente. Entonces la mujer era la que tuvo que salir a trabajar, a apoyar al esposo que se quedó sin trabajo, y a su vez venir a la casa y también qué pasaba con sus hijos, con la escuela, con seguir llevando adelante la casa como siempre. Claro, no se liberó de lo que traía a cuesta, sino que se agregó otra carga. Además se agregó otra. Bueno, trabajo. Te agradecemos mucho la llamada, Mónica. No, por favor, cualquier cosita, cualquier consulta respecto a este tema que por ahí le interese al oyente, bueno, nos estaremos comunicando, ¿te parece? Buenísimo, muchas gracias. Me encanta, los felicito, les mando un beso grande y que sigan adelante con todo esto, ¿eh? Gracias, Moni, por llamar, besitos. Muchas gracias. Chao, chao, un beso, chicos. Muy bien, qué bueno que llame un oyente, ¿no? Para comentar estas cosas, re sirven. Y es muy cierto lo que acaba de decir Mónica, esto de reparar, ¿no? Reparar porque, a ver, no se puede volver la historia atrás, ¿sí? Esta es la ciudad en la que vivimos hoy. Y bueno, esto es una solución momentánea, ¿no? Para las amas de casa que nunca tuvieron una jubilación ni ningún aporte. Entonces, vamos a sumergirnos en otro tema que nos compete hoy, que es el de la actividad doméstica, ¿sí? Muy bien, el llamadito de Mónica. Esto de que, ¿qué nos pasa a nosotras, y a ustedes también, por Sergio, ¿no? No lo voy a dejar afuera, con esto de el trabajo doméstico? ¿Hay que pagar o no hay que pagar el trabajo doméstico? ¿Y quién lo paga? ¿Y quién lo paga? Muy bien, para eso tenemos, antes de... acá el operador dice que no, te voy a mandar al frente, así después venís y lo comentás por qué decís que no. Antes de seguir explicando nosotros, vamos a escuchar un audio que es de la trabajadora textil llamada Inés. Noemí, que nos brindó una entrevista. ¿Cómo es tu nombre? Noemí. Noemí, ¿qué pensás vos sobre que hay trabajos que los hombres pueden realizar y las mujeres solamente también pueden realizar determinado tipo de trabajo? ¿Vos estás de acuerdo con eso? No, no estoy de acuerdo porque antiguamente se decía que ser don de albañil solo podían ser los varones. Y hoy en día no, todo, porque la mujer es arquitecta, puede realizar trabajos de plomería porque estudian en las escuelas técnicas. Y bueno, y el hombre a la inversa sería, el hombre sabe cocinar, lavar, planchar, puede hacer, sin ser mariconear, pero puede hacer realizar trabajos de la casa, inclusive criar a sus hijos cuando es abandonada, por ejemplo, por su madre, el pequeño. El hombre se hace cargo. El trabajo doméstico, o sea, ¿vos crees que es un trabajo? Sí, en definitiva sí, porque hoy en día la mujer también trabaja afuera, viene cansada tanto como viene cansado el hombre, entonces sería bueno que se compartan las tareas en caso de que estén en parejas, en matrimonios, y en todo puede colaborar el hombre. ¿Y vos pensarías que hay una iniciativa acerca de que el trabajo tiene que estar remunerado, tiene que ser pago el trabajo, por ejemplo, de la mujer que se queda en la casa a limpiar? ¿Pensás que está bien que sea remunerado? Y sí, o por lo menos, qué sé yo, ayudar a la mujer a, como para tener un dinero para salir, su estética, que también no porque sea trabajos de la casa tiene que estar siempre desprolija, no. En ese sentido tendría que estar ayudado, sí, por algún dinero para, qué sé yo, estar de otra manera más conforme. Con respecto a los puestos jerárquicos, ¿crees que las mujeres pueden ocupar esos puestos? Sí, sí, porque la mujer está preparada actualmente para ocupar cualquier puesto. Tal es el caso que si tenemos una presidente, también podemos llegar a ser, qué sé yo, una secretaria o una ministra, como hay en el gobierno, que están demostrando que no sé si lo harán bien o mal, pero bueno, sí, la mujer tiene que estar en el trabajo jerárquico. ¿Hay igualdad o sigue habiendo una desigualdad en cuanto a la distribución del trabajo? No, no sé si igualdad o desigualdad, pero sí veo que el hombre, por ser el fuerte, por ser masculino y ser la persona más fuerte, nos trata de que la mujer sea la débil, que no puede salir a enfrentar tal y tal situación, y no es así. Yo supongo que si hay respeto hacia la mujer, supongo que la palabra, la explicación de la mujer tiene que valer. ¿Vos por qué crees que el hombre no puede cuidar a sus hijos, sino que tiene que salir a trabajar y la mujer se tiene que quedar? No, en ese sentido no creo, porque a mí me toca de cerca que a veces los hombres se quedan sin trabajo, y bueno, y si la mujer tiene la oportunidad de tener un trabajo, puede aportar. Por eso es que yo digo que el hombre tiene también está dispuesto, o sea, ¿cómo te voy a decir? El hombre también puede hacer de ama de casa, porque sabe lavar, planchar y cocinar. Crimen pasional. Un hombre asesinó a su concubina. Estalla silencio. Bueno, escuchábamos la última entrevista del día con Noemí, trabajadora textil. Bueno, nos daba también otros matices, en lo que todos coinciden en que el trabajo doméstico no es nada sencillo, me parece, ¿no? lo que se sintió en las entrevistas era que es una carga bastante difícil de llevar. Ahora, el tema de discusión es, si consideramos el trabajo doméstico como un trabajo a ser remunerado, ¿quién, o sea, qué sector de la sociedad se tiene que hacer cargo de pagar este trabajo? Claro, ¿cuáles serían las posibles propuestas? ¿Tendría que ser el Estado? ¿Tendría que haber un intermediario o tendría que haber algo directo entre el ama de casa y un empleador, como por ejemplo que o el hecho de que el hombre esté trabajando en una empresa, ¿no? Uh-huh. Que éste le remunere el trabajo a la mujer del obrero, pongámosle, ¿no? Así. Vos decís a través de una bonificación que le harían al hombre que trabaja. Exactamente, o bien que el Estado se haga cargo de eso, o sea, en ese caso el empresario por ahí tendría que tener en cuenta que si es obrero, está en ese día trabajando ahí, uh-huh, es porque pudo dejar a sus hijos, si los tuviese, ¿no?, a cargo de alguien. Claro. O sea, como que el tiempo productivo del obrero, ¿sí?, tendría que estar detrás del tiempo productivo del obrero, mejor dicho, también está la distribución de roles dentro del hogar. Sí, igualmente, objeción. No estoy totalmente de acuerdo con esa postura. No es que digo que Sergio es el que les pone. No, yo estoy poniendo ejemplos, o sea, claro, ¿quién? Yo digo que no estoy de acuerdo porque me parece que tiene que existir una independencia de la mujer en lo que respecta a lo remunerativo y que sea un plus del salario del hombre, del marido, sería como seguir bajo el yugo de generar una independencia. Por eso es que no estoy de acuerdo. Igualmente el tema de la independencia. Para mí, quien se tiene que hacer cargo es el Estado. Sí, el Estado es el que tiene que asegurarle a la trabajadora que se queda en su casa un salario, una jubilación digna y una obra social. Dijiste una palabra clave, independencia. ¿Existe la independencia para vos? O sea, yo te lo planteo en este aspecto, ¿no? Porque vos, si la mujer sabe... Cuando hablamos sobre el tema del trabajo, ¿no? Sí. Vos dijiste, bueno, la independencia de la mujer es salir de su casa a trabajar y tener su propia plata, o que la mujer, básicamente, que esté como ama de casa, también tenga su propia plata. En tu caso dijiste, bueno, el Estado tiene que proveer, ¿no? ¿Hay independencia o hay relación de dependencia? En los dos casos me parece que si el hombre le da a la mujer, el empresario remunera al hombre por el trabajo de la mujer en el hogar, ¿sí? No hay una independencia, porque está dependiendo de lo que le dé el marido y de lo que le da el empresario. Y en el caso del Estado también estaría bajo una relación de dependencia. La discusión igual, me parece a mí, son dos tipos de discusión. Me parece que lo que vos estás planteando es una discusión más allá de lo genérico, ¿sí? Tiene que ver con esto de la relación patrón-empleado, ¿sí? Yo no estoy hablando de una independencia bajo del yugo del patrón. Eso es una discusión diferente, más de clase. ¿Sí? Claro, es una discusión clasista. Ahora, lo que yo estoy diciendo es una discusión de género, ¿sí? A mí me parece que la realidad es que vos, en esta sociedad capitalista, tenés que trabajar. Y para eso tenés que cobrar un salario. Bueno, en el caso de las amas de casa que se quedan en su casa trabajando porque lo eligen o porque no tienen opción, me parece que el Estado es el que debe hacerse cargo de ese salario, de esa jubilación y de esa obra social. Esa postura igual puede tener también objeciones. Porque yo, desde otra postura, puedo decir, al Estado pagar un sueldo a las amas de casa también está legitimando de algún modo que la tarea, el mandato de la mujer es quedarse en su casa. Eso también puede ser una lectura. Es por eso que yo tengo una visión por ahí más radicalizadora, y es que digo que el Estado debe garantizar a la trabajadora, a la mujer, la opción de poder elegir una alternativa diferente. Es decir, si la mujer quiere salir de su casa a trabajar porque considera necesario el centralizar un trabajo en otro lugar, o si la mujer prefiere quedarse en su casa, ¿sí?, trabajando, criando a sus hijos, en vez de irse a trabajar afuera. Digo, lo que quiero decir es lo siguiente: la mujer es la que debe decidir cuál es la alternativa más viable. Si quedarse en su casa criando sus hijos o limpiando y que el Estado le pague, sea una asalariada más, o si salir y buscar el trabajo fuera de su casa. Y ahí la discusión me parece que recaería en esto de que cuando la mujer vuelve del trabajo, uh-huh, que tiene en el exterior de su casa, cuando vuelve a su casa, sigue trabajando. Sí. Entonces, la discusión no solamente es del plano laboral, sino del plano social. Digo, ¿cuál es el rol que cumple la mujer en la sociedad? El rol de mujer, puta, ama de casa, etcétera. Bueno, esa es una discusión mucho más amplia, que no nos alcanza el tiempo. Igual también esto de que el Estado pague al que se quede en casa también se le puede atribuir al hombre. El hombre puede cobrar por quedarse en su casa limpiando y con sus hijos. ¿O no? Bueno, sí, tal cual. ¿No es cierto? Vamos a dar un cierre al jueguito. Bueno. La solución. La solución. A ver, yo había preguntado acerca de una eminencia, ¿no? El problema básico era que Víctor y Sebastián decidieron ir de viaje a Mar del Plata, bueno, en medio de la ruta, hubo un accidente, Sebastián, el papá de Víctor, muere, Víctor queda muy grave, lo internan en el hospital de Dolores, ¿sí? En el hospital, como no es un hospital de alta complejidad... Bueno, ¿quién era la eminencia? Claro, bueno, la pregunta era quién era la eminencia. El hecho, y esto va con una moraleja, la eminencia, cuando dice, ¿cómo no lo voy a atender si es mi hijo? Habiendo muerto el padre, se puede suponer que queda alguien a cargo del hijo. ¿Quién es? Y no sé, una eminencia. ¿Quién podría ser? ¿Qué podría ser? Es la madre la eminencia, ¿sí? ¿Cuál es la moraleja o cuál sería lo que vendría a redondear esta idea? Es el hecho de pensar que alguien importante en la sociedad tiene que ser hombre y no puede ser mujer, ¿no? Vos, Macarena, no sé qué... si ¿habías pensado en eso? Yo confieso que ese juego me lo hicieron y yo lo adiviné. Yo lo saqué, pero todos los que estaban, o sea, toda mi familia... No, no es inteligencia, es una cuestión de cómo te razonó. Pero toda mi familia no lo sacaba. No lo sacaba. Bueno. En esta vida santa que nadie perdona nada. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Muy bien, y damos por finalizado el día de hoy. Estalla se va nomás hasta el sábado que viene, pero antes no queríamos dejar pasar esta gran noticia, que es el 28 de septiembre, Día Latinoamericano y del Caribe por el derecho al aborto. A las calles por el derecho a decidir, mujeres y hombres. Las mujeres de pie decimos basta. ¿Por qué? Porque queremos el aborto legal. Y por lo tanto vamos a adherir al lema que siempre nos familiarizamos en las marchas y demás, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Hasta el sábado que viene. Chau. En esta vida santa que nadie perdona. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste.